sin que nos quede nada por dentro. Pienso que debemos hablar. Llevamos mucho tiempo jugando al amor y ambos queremos nuestra libertad. Tantos momentos, tantas traiciones ya no deberán de seguir. Ya me siento cansado de tanto mentir. Estoy hastiado de tanto fingir. Razones, hay miles tengo. Ya no puedo seguir, soportar el morir. Ya no quiero tenerte a mi lado jamás. No, no, no. No, no, no, ya se acabó. Lo que existe una vez terminó. Me alegro por mi vida que estaba perdida por tu falso amor. Comedia que hicimos tú y yo. Y es que así es el amor. ¿O no, Rafa? Cuando no muere, mata. ¡Asesina! Comedia hicimos.